Jesús Alberto Miranda Pérez, chino, y Miguel Ignacio Mendoza, Nacho, son dos cantantes venezolanos de música urbana y reggaetón, que a fuerza de talento, constancia y mucha entrega se convirtieron en los soberanos absolutos del reggaetón de su país para luego probar con otros sonidos propios de la movida urbana. China nació en Vargas el 15 de noviembre de 1984. Nacho, por su parte, nació en Lecherías el 22 de agosto de 1983. Nacidos para la música y convertidos en destacados intérpretes y compositores gracias al trabajo junto a distintas agrupaciones, estos artistas decidieron emprender camino como dúo en 2007 y su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito, lucha, entrega, constancia, versatilidad, música y madurez. Dueños de un swing romántico que engancha a público de todas las edades, Chino y Nacho saben plasmar en vivo lo que interpretan en un disco, acompañados de una banda de músicos de primera línea y un nutrido grupo de bailarines que hacen posible un show original. Chino y Nacho no solo están hechos de música, también están formados por el sentimiento y los valores inculcados por sus familias, a quienes consideran la base de su éxito y de sus inmensas ganas de llevar su música a todos los rincones del planeta. En la familia desarrollan su lado más sensible y la dedicación al público que va más allá de los escenarios, pues muestran su lado humano al apoyar la labor de fundaciones y hospitales y comparten su talento sin necesidad de publicidad. Su primera placa discográfica, titulada Época de Reyes, 2008, dejó en evidencia la fusión que predomina en su trabajo plasmada en un disco doble, uno totalmente urbano y otro romántico por excelencia. Ese hombre soy yo, fue su primer tema promocional y a este siguieron otros, como Voy a caer en la tentación, dentro de mí, y Me mata, me mata. En 2010 el dúo presenta Mi niña bonita, álbum que contiene el hit del mismo nombre, exitosísimo en Argentina y varios países de Latinoamérica. En 2011 sale a la venta Supremo, la tercera placa de Chino y Nacho. Contiene el hit El poeta, que cuenta con un videoclip ambientado en México, en 1943 y que a través de toda la canción pasa por los años 70s hasta llegar a la actualidad. En diciembre de 2013 presentan el sencillo Chica Ideal. El 23 de junio de 2015 lanzan Radio Universo, compuesto por 18 canciones. El adelanto se titula Me voy enamorando, en el cual colabora Farruko. Entre los invitados que participan en el álbum se encuentran los fabulosos Cadillacs y Gente de Zona. En febrero de 2016 graban con Daddy Yankee el tema Andas en mi cabeza. A principio de 2017 el manager del dúo anunciaba en Instagram la conclusión del grupo. Ambos continúan su carrera en E solitario, Chino Miranda y Nacho. El 13 de marzo de 2020, después de casi 4 años sin hacer música juntos, Chino y Nacho regresan con el estreno de la canción y el vídeo Raro. En julio de 2021 lanzan el disco Chino y Nacho Is Back. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.